Warner Brothers presenta... Bugs Bunny, el conejo de la suerte en... ¡El canto del conejo! Mississippi, when skies are drippy. And what are they doing to you wanna when they wanna snuggle tight? Well, odia la música. L'arco è il fatto di un delicito all'arco. She's a fancy stepper when she dances. Go and see her as she capers and prances. My gal don't do much talking dances, even when she's walking. One and two and three and four, she dances all day long. Oh, my gal is a high-born stepper ginger with salt and pepper. She's a fancy stepper when she dances. Go and see her as she capers and prances. ¿Qué de nuevo, viejo? También odia a los conejos. Ah, bueno. Comprenderán que esto significa la guerra. Esta noche en concierto, Giovanni Jones, con el cuerpo de Pavarotti y la voz de Plácido. Algo, tóquese la cucaracha. Estarás listo en un segundo. El show debe continuar. Recuérdalo, es una tradición. Ahora un poco de jarabe para la garganta. Alumbra líquido. ¿Y eso qué es? Abre la boca. Grande. Eso es. Bien. Ve a conquistarlos, gordo. Tu público te aclama. ¡Hígaro! ¡Hígaro! ¡Hígaro! ¡Hígaro! ¡Hígaro! ¡Hígaro! ¡Hígaro! ¡Hígaro! ¡Señor Jones, por favor! ¡Deme su autógrafo! ¡Con tres suyos y dos taparroscas me van a dar uno de Plácido Domingo! ¡Por favor! ¡Firme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay, me encanta la voz de Plácido! ¡Leopold! Leopold. Sufrimiento en las orejas.